Hoy damos el puntapié inicial de lo que es la 27ª versión de lo que es Expo Norte Dinámica. Muy feliz y muy contento porque a pesar de los años que nos han golpeado al sector agropecuario, aún las empresas patrocinadoras y auspiciadores le siguen poniendo el hombro, y los expositores a esta feria, que es la tercera a nivel nacional y la segunda a nivel departamental. Muy contento ahora en presentar nuestros primeros materiales, que son nuestro afiche y nuestro tríptico, que habla un poco de lo que va a ser esta gran feria que se realizará en mayo, del 15 al 20, lo cual estamos con grandes perspectivas de batir todos nuestros récords impuestos el año pasado en la última feria. ¿Cuántos expositores se esperan? Estamos esperando sobrepasar los 500 expositores, los 48.000 visitantes y era una intención de negocio de 12 millones de dólares.